música que resiste. La música ha sido mi gran aliada para resistir todos los embates a los que me he tenido que enfrentar en esta vida. A resistencia a toda hora y en todo lugar. Resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste. No confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste. Si libre te quieres mover, va a poder comer, va a poder mirar, va a poder llorar. Resistir a esa nueva aventura. Siento que la música es una forma de comunicación súper importante. En muchas ocasiones, muchas veces, te hace más sentido una canción que un discurso o cualquier palabra escrita. Sí, sí, la nueva aventura. No solo a resistir. Para mí la música es movimiento y buena compañía. Música que resiste. La resistencia nunca va a terminar. Mi grito de guerra nunca se va a callar. Gritando, saltando, bailando. Nuestra resistencia nunca va a parar. Escapo al río, hay marihuana, puedo fumar. Si tú vienes conmigo, yo resistiré. Es una de las maneras que de vibración más poderosas que hay. La música. La música, claro. Vibración. Claro. Sí. Y ojalá siempre la música fuera en respuesta, en resistencia, ¿no? Resistencia, resistencia, que no hay caso, no hay nadie que lo pare. Y yo creo que la canción esta no la para nadie. Nadie la detiene, como nadie detiene el proceso de cambio que se ve venir en todo el continente. ¿Cuánto? Pero ¿cuánto? ¿Cuánto será el relajo que se siente aquí en medio de la montaña cuando saludamos y damos la bienvenida? Ya sean buenos días, buenas tardes o buenas noches, según esté escuchando o viendo este nuevo episodio de Música que Resiste. ¿Cómo estás, Torrente? Música que Resiste, muy buenos días, noches, tardes. Como quiera usted, a la hora que esté escuchando este programa que se llama Música que Resiste. Y que se escucha, pero también se ve. Se escucha, se ve. O sea, es que súper interactivo. Estamos aplicando la multimedia. Sí, a todo ritmo, a todo ritmo. Música que resiste, @gmail.com. En caso de que quieran escribirnos, darnos sus mensajes, opiniones, sugerencias y todo aquello que involucra la retroalimentación. ¿Qué más tienen para contactarse con nosotros? El podcast. Todos este es el número 5 de los programas de Música que Resiste. Así es. Y todos los archivos, todos los programas están saliendo, van a quedar archivados en el podcast que se llama Resistencias Musicales y lo puede encontrar en archive.org. Archive.org, una biblioteca multimedia. Biblioteca multimedia, y ahí ya puede encontrar los archivos de los 5 programas que ya contamos en el Música que Resiste. Los 5 con los que contamos y todos los que vendrán después. Ajá, sí. Oye, hoy día traemos como propuesta de programa la montaña. La montaña. La montaña, la gente que vive en la montaña, la música que se hace en la montaña, desde dónde la montaña se ve, por qué, cómo. Y como cada semana, si yo te pregunto por qué elegimos la montaña. ¿Por qué? Porque fuimos a la montaña. Eso. Nos habló. Nos dijo. A través de un fuego así súper intenso. Súper intenso. Una noche de grillos y una calma tremenda. Súper bonito. Súper bonito. Luna y todo, ¿eh? Súper bonito estar en la montaña. Visitar la montaña, pasear en la montaña. Pero ¿qué pasó cuando nos pusimos a reflexionar acerca de vivir en la montaña? Oh, no me acuerdo. Bueno, vamos a estar conversando un poco de eso luego de la música, porque es lo que realmente importa. Sí, aquí Omar le va a llevar a recordar esa parte de la reflexión de esa noche y volvemos con esas reflexiones. Estamos entre medio, estamos en las montañas, entre medio de las montañas. Esa, sépanlo todas y todos, es la definición de una sierra. Así que nada más y nada menos, no podíamos ser menos y desde ahí estamos desde transmitiendo aquí. Para ustedes. Y desde aquí, y desde cualquier lugar, porque se pueden conectar con nosotros, nos pueden ver y nos pueden escuchar. Aquí hay cosas hermosas que suceden también en la montaña, pero de ahí ya también lo conversamos. Sí. Ahora lo que sí, nos vamos a ir un bloque musical de música hecha en el altiplano boliviano. Música hecha en el altiplano boliviano. Defíneme el altiplano boliviano. En los altos de La Paz, en Bolivia, hay toda una... está todo un movimiento del hip hop ahí avanzando y hubo un muchacho que se llama Ucamau Ike, es su nombre artístico. Ucamau Ike. Y este loco fue radialista, bueno, una persona de los movimientos sociales ahí en Bolivia, muy joven también, ¿no? Y hip hopero, rapero. Y él como que de alguna manera le dio vida a todo el movimiento hip hop que ahora ha evolucionado mucho en Bolivia, y digo evolucionado en términos de la música contestataria que está movilizando a la gente allí. Entonces traje a cuatro banditas que hacen hip hop, rap en este caso, y que también pertenecen y participan de movimientos sociales. Bueno, Ucamau Ike fue asesinado por la policía en una manifestación, lo atropellaron, y así fue la única forma en realidad de que tenían como de acallarlo, porque el loco estaba en todo lo que le dijeran, ahí estaba. Entonces era un súper movilizador, y a través del rap el loco logró también como incrementar este movimiento, ¿no? Entonces vamos a ir a escuchar Ucamau Ike. ¿Y por qué lo vinculaste con la montaña? Por el tema del altiplano, porque ¿no? Están en... Claro, porque todas estas bandas son... No, bueno, Ucamau Ike, Huayna Rap y Santa Mala son de los Altos de La Paz en Bolivia, y tiene que ver con... Y siempre como que lo andino, a mí por lo menos, siempre me ha llamado como a lo revolucionario, ¿cachai? Como que allá... Bueno, allá y acá, en esta montaña también en la que estamos, la música que se hace es bastante contestataria. O sea, como que pienso yo que tiene que ver con la altura, con estar entre medio de la montaña, con lo que significa soportar, por ejemplo, el frío de las alturas, ¿no? Que es súper distinto a otros fríos. Reflexiones que vamos a tener. Comenzamos. El siguiente bloque. Con la... Eso, reflexiones que vamos a tener en el próximo bloque a través de las músicas que vamos a escuchar. Ucamau Ike, Huayna Rap, Santa Mala y también La Calle Callejera, que también es de otra montaña que es en Ecuador. Y la loca está ahí y Calle también Callejera. Hace hip hop. Sí, nos vamos con el hip hop en este primer bloque de Música que Resiste, el episodio número 5. No se lo pierdan, lo pueden descargar archive.org. Resistencias musicales en el buscador, y si nos quieren comentar a través de Facebook o en el correo musicaqueresiste@gmail.com. Volvemos luego de la música. Ahí se ven. Suena la campana de Bolivia, marca. No queremos nada con el TLC ni el ALCA. Hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social. El capitalismo que se caiga en el abismo, porque solo quiere obtener más ganancias, saqueando las riquezas de los suelos con su régimen de violencia. Nos piden paciencia. Hay

Ciao Ario, Chama Cat, Salta City, Latin America, Hachat, Cantayeri, Misturi, Hitsuri, Chao Indi, Mitsuskani, Chao Wasataki, Purini, Takin, Takin, Cantayan, Hank, Openaya, Nakawa, Umstani, Taya, Taya, Tutukawa, Sartani, Kundur, Malku, Kama, Tuyu, Tuyu, Nyapataki, Kunu, Kolyu, Kama, Chama, Chama, Nyapataki. Escríbenos al correo musicaqueresiste@gmail.com. Yo escucho música que resiste porque ayuda a sanar el alma, es buena, rica, divertida, sabrosona. Me hace resistir todos los días a cada hora. La onda hip hop boliviano, esta es tu mafia candela, tu mafia andina, divina, ardiente como el fuego que circula entre tus venas. Raperas, clandestinas, callejeras y no poseras 100% hip hop. Escuchando a mi cultura, esto no suena aventura. Mucha gente nos discrimina por la ropa ancha. Dicen que somos pandilleras y rateras. No saben lo que dicen porque no lo viven. Todos los raperos y raperas les decimos a esos pendejos que no entienden, no comprenden mi cultura. Urbana se los llama. No es nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los hijos de puta que no hacen nada por mi Bolivia. Raza, raza andina boliviana que se mete en tu cabeza. Raza hip hop, orgullo boliviano. Este estilo los engancho con mis pantalones anchos al estilo Pancho. Soy rapera más crazy que cualquiera y respeto a todos los raperos sinceros, verdaderos. Esto es cultura urbana andina boliviana. Raza hip hop, orgullo boliviano. Que se siente el orgullo boliviano. Que se siente el orgullo boliviano. Que se siente el orgullo boliviano. Levanto el puño muy en alto, orgullo boliviano. Raza y guerrera por el mundo, abriendo nuevos senderos, luchando más de 500 años, sobreviviendo al estado colonial. Aquí está mi raza, oriente, occidente, presente la diversidad. Sangre morena que corre por estas venas. Colores andinos, nativos, viento, eco de los Andes, raíces y culturas ancestrales. Como tales males nos quieren separar. Paz, ideología, división entre nación. ¿Cuál es la situación? El común denominador, la discriminación. Escucha el movimiento urbano 4x4, hip hop representando sentimiento y pensamiento. Rap urbano, canto por millas. Armonía y equidad entre la sociedad. Santa Mala te demuestra la verdad. La hermandad latinoamericana alzando una sola voz.

transmitiendo también en vivo, visualmente por Facebook. La verdad es que lo estamos grabando. Siempre estamos en realidad haciendo pruebas para que nos resulte esta cuestión de Facebook. Sí. Pero siempre lo estamos grabando y siempre estamos jugando también ahí, mostrándole las montañas donde habitamos con las visuales ahí de nuestra compa que nos hace las visuales para el Música que Resiste, porque este programa de radio también se ve y también nos puede comunicar a través del musicaqueresiste@gmail.com para que nos escriba, para que nos diga, oiga, sí, oiga, no, esto sí, por allá, ya llevamos, hablen de esto otro. Llevamos varias semanas promocionando la plataforma donde va a estar el programa para descarga y escucha. Ajá. Pero aún no lo hemos subido porque, sépanlo, quinto programa y todavía no tenemos la cuña de inicio. Opa, pero ya sépanlo. Estamos en eso. Cinco programas sin cuña, está bien. Estamos trabajando para ustedes. Son buenos récords. Sí, lo que escuchamos fue música del altiplano, hip hop, un bloque completo. Exacto. Que la música que resiste a través del hip hop se representa en la letra, en esta contestación, en esta resistencia a partir de lo que se está diciendo. Sí. Y unas letras bien interesantes reivindicando lenguas originarias también, que es bien importante en relación a la cultura y que esa cultura no se pierda. En la montaña, ¿te imaginas tú, será fácil o será difícil mantener o hacer durar rasgos culturales de algún pueblo? Yo creo que el capitalismo es tan desmesurado, es tan violento, es tan apasionado, que yo creo que es difícil mantener también ciertas tradiciones, ciertas estructuras. Pero por eso también me interesé cuando hablamos de esto de la montaña y todo, como que siento que hay mucha mantención, o sea, como que los pueblos indígenas, sus contribuciones en este tiempo están también siendo a partir de el, ¿cómo se dice? Como de la reivindicación de sus lenguas, ¿no? Como que la no pérdida de su lengua, de su tradición oral, creo que es súper importante, y creo que por sobre todo los pueblos indígenas están siempre en resistencia por eso. Y escuchamos ahí a Huayna Rap, que fue todo en quechua, también en aymara. Por eso también pienso que la música nos representa también las luchas sociales y cotidianas. Por eso también me interesé en que escucháramos la música que traje en el primer bloque. Yo te preguntaba lo de la mantención de la cultura o el desarrollo de la cultura viviendo en las montañas, porque me parece súper llamativo la oportunidad que se ofrece al hacer eso, al vivir en la montaña. Ajá. La oportunidad de tener un control territorial, por ejemplo, del acceso. Ya. Es súper difícil llegar a algunos lugares en la montaña, entonces sí, la comunidad que ahí habita tiene control de la entrada, de la salida y de algunos temas más estratégicos respecto a la ubicación. Es posible hablar de este concepto súper, súper, súper utilizado, pero que pocas veces se puede llevar a la práctica, que es el control territorial. Ajá. O sea, bueno, yo voy a reconocer que en parte el poner este tema para el día de hoy fue por haber ido a la montaña y claro, haber estado en conexión con ese lugar. Ajá. Pero también porque me surgió un recuerdo a partir de eso. El recuerdo de mucha gente que cuando uno empieza con estas ideas como utópicas de un mundo mejor, de algo distinto, de otra forma de vivir, de cosas que uno quisiera o que a uno le gustaran... La gente empieza de una a decirte, bueno, si quieres eso realmente te toca irte a la montaña, a vivir solo. Construye tu casita y arréglatela solito, a ver si te va a gustar. Y claro, uno dice, sí, qué bonito sería vivir en la montaña. Pero luego te pones a pensar, ¿de dónde saco el agua? Ajá. ¿Dónde cultivo? ¿Cuál es mi conexión con el mundo real, cotidiano? O sea, ¿con quién me junto? ¿Qué hago? Tampoco me voy a ir solo, claro, o sola a la montaña. ¿Para qué? Si nunca lo he hecho, nunca he vivido ahí, probablemente me muera al mes, a los dos meses. Hay una película de un vato que hace eso, ¿ya? De mandar toda su vida moderna a la basura y querer ir a vivir al extremo de la tierra, y él se siente como que está en el lugar más alejado del mundo. Órale. Y ahí se quedó un tiempo hasta que se murió. Bueno, pero no les voy a contar la es una película basada en la vida real. Se murió. Pero bueno, mi comentario iba hacia ese punto. Ajá. Y quiero puntualizarlo en eso de que la gente te diga, bueno, entonces si quieres vivir ese sueño, esa utopía, ándate a la montaña. ¿Y qué pasa cuando uno piensa en eso? Yo les devolvería la pregunta y les diría, bueno, a ver, renuncia tú a toda tu vida capitalista financiada por el dinero que te ganas trabajando todos los meses y que te hace tener una rutina de lunes a lunes, levantándote a cierta hora. Claro, te da estabilidad, te da seguridad, te da comodidad. Yo no sé hasta qué punto las personas están dispuestas a renunciar a eso por vivir en la montaña o en cualquier otro lugar donde la conexión con la tierra sea tu única fuente de vida. Uh-huh. Sí. Órale, mira, ahí suena la explosión de un volcán. Oh. A ver. La montaña se está quejando. La montaña. Ahí está. ¡Wow! Oh, esa es la lava saliendo de un volcán. ¡Wow! Imagínate la gente que vive cerca de un volcán y le no, toca eso. No, imagínate los temblores de la tierra para que eso... Bueno, wow. Mi reflexión iba hacia ese punto. Sí, bueno, ya. ¿Hasta dónde puede llegar la gente desprendiéndose de lo que tiene para vivir en otro ambiente u otra forma de vida? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Se hace? ¿No se hace? ¿Te irías a vivir a la montaña, Torrente? Yo me fui a vivir a la montaña. Cuéntanos tu experiencia viviendo en la montaña. Me fui a vivir a la montaña y viví como un año en la montaña. Y construí mi casa. ¿Construiste tu casa? Sí. ¿Y cómo fue todo eso? Uy, fue largo. Y fue... No, y fue complejo. Si es que... yo no lo hice por utopía, lo hice porque era el lugar donde podía, tenía... Me tomé un terreno y tenía que hacerla. Y... Más allá de eso, obviamente, siempre está lo utópico de generar nuevas formas de existir y todo esto. Yo creo que siempre son comienzos. Ir a la montaña. Es como, perdón, fue un desabrupto. Pero sí, para mí fue una experiencia muy intensa, muy cansadora también. Pero súper hermosa despertar así al amanecer, mirando todo lo que estaba alrededor, los arbolitos. No, increíble. En el fondo es una vida... Aprendí un chingo de mí también en ese proceso. Llena de sacrificio, ¿no? Sí, llena de sacrificio. Pero que te puede dar cierta retribuciones sí, pero hay emocionales. Cuestiones más que emocionales, yo creo que tienen que ver con conectes que una sí que sí necesita tener de la tierra. Y yo creo que la montaña, aún elevada y siendo roca y así, igual implica un territorio de tierra, po. Una subida, ¿cachai? Como que todo lo que significa para mí ir a la montaña de subir, más que bajarla, es como llegar y a subirla, ¿cachai? Es como la vida misma. Ah. ¿Sí? Oye, mira, respecto a eso te tengo una sorpresa. Algo que encontré por ahí que dice así. La vida es una montaña. Se escala día a día. A veces te frenas, pero una vez que empezaste a subir y conociste la altura, quieres siempre llegar al final. No está permitido quedarse suspendido en el aire. O seguís escalando o pedís un impulso divino que te renueve para seguir. Es mejor eso. Pero ¿sabes qué es lo que da mayor paz? Saber que si tropiezas en la montaña, una mano de arriba te cura, te sube y te deja en el mismo lugar donde estabas antes. Pero ojo, mientras más arriba escales, más frío, más viento vas a sufrir. No se puede evitar. Reglas del juego universal. También te vas a sentir solo, sola, mientras estés escalando en esta montaña llamada vida. ¡Oh! Era como lo que dije, ¿eh? Mira... Pero es que sí, es así. Oye, preparamos el siguiente bloque musical y... Lo tengo preparado. Y dale, ¿con qué nos vamos? Es también música hecha en montañas. Es también con resistencia en el lenguaje, en... ¿Cómo lo puedo decir? En la lengua. Música de los Altos de Chiapas. De los Altos de Chiapas. Ajá. En tzotzil. Espérate. Me espero. Es que una de las canciones se llama El canto del jaguar. Sac Sebul Bolomchon. Sé que lo estoy diciendo súper mal y debo disculparme, pero lo leo a lo español, po. Ah, claro. ¿Vale? A lo Castilla. A lo Castilla. Y el otro, la otra banda se llama Bajigel. Son, y la canción se llama Jilol. Jilol. Y se llama La Curandera, la canción en español. La Curandera significa, sí, en español. Todas estas canciones están en YouTube. ¿Las pueden encontrar y buscar? Sí, las Les vamos a dar el nombre al rato. Sí. Para que las encuentren más fácil. Y ahora sí los vamos a dejar con música. Y aquí, sí, les vamos a dejar con estas tres temitas y volvemos. Música que resiste. Ñau, ñau, ñau. Thank you. Estás escuchando Música que Resiste. Thank you.

Escucha, comparte y descarga nuestros programas en archive.org. En el buscador escribe Resistencias Musicales. Con estos sonidos de fondo, los pajarillos, el agua, la montaña. Desde esta montaña, en particular. Desde estas montañas. Seguimos escuchando música que resiste. Música que resiste desde la montaña, en lengua originaria. ¿Y con qué otras características, Torrente? El silencio no te ayuda en este momento. ¿Qué otras características de qué? ¿De la montaña? Bueno, la música. Ah, de la música. Ah, y de bueno, la montaña también. Estábamos escuchando música de los Altos de Chiapas. Una siempre cree que la música indígena tiene que ser como antigua o con sonidos así muy... O fome. Claro, o aburrida o fome, ¿no? Y ahora les trajimos rock de acá, de este sector de los Altos, de las montañas de acá, y un poco de jazz y con hartas otras influencias, además de, si usted ve los videos que están en YouTube, es súper lindo porque, claro, los muchachos de las bandas usan la ropa como tradicional, pero además tocando jazz o haciendo otro tipo de... con otras influencias musicales. Así que están bien chidos, bien chidos. Qué bueno que nos trajiste esa música. Y respecto a la montaña, yo les quería agregar solo una cosa más. ¿Qué? Las montañas y sus formas de vida. Órale. Las diferentes montañas del mundo poseen relieves y climas particulares que condicionan la vida de los animales y de las plantas. Eso está pues claro. A mayor altura, mayores dificultades para que se dé la vida. Las montañas son elevaciones naturales del terreno de más de 600 metros de altura con pendientes empinadas o elevaciones de más de 2.000 metros sin tener en cuenta la pendiente. A pesar de que se las considera como ambientes hostiles, escarpados y alejados de la mayoría de la población humana, pueblos como los incas, tiahuanacos, los kurdos y los tibetanos han habitado en esta clase de ambiente durante mucho tiempo. Muchísimo. O sea, sí. La vida entera. La vida entera. En el, ¿cómo la ves? En Nepal, ahí entre... Oh, me encanta. No, me encanta. Uno de mis viajes del sueño es llegar hasta allí a... ¿A Nepal? No, al Himalaya. Al Himalaya. Las montañas cubren el 20% de la superficie terrestre, pero en ellas solo vive el 10% de la población mundial. Son muy importantes en la meteorología e hidrología de muchas regiones y atraen a un importante número de turistas anualmente. Ir a visitar la montaña sí o sí es un buen panorama. Es algo entretenido, pero nosotros nos quedamos con la reflexión de la vida en la montaña. De la vida en la montaña. La otra vez fui a San Pedro. ¿San Pedro de Atacama? No, de Guatemala. Órale, San Pedro la locura. Perdón, San Pedro la laguna. La laguna, sí, San Pedro. Pueblo ubicado en las orillas del hermoso lago de Atitlán. De Atitlán en Guatemala, qué lindo es ahí. Y más que montañas, son volcanes. Sí. Son elevaciones volcánicas, entonces hay tres volcanes los que hay ahí y San Pedro es uno. Y el otro día estuve allí y la verdad es que se siente la energía de los volcanes, de las montañas, increíble cuando uno llega a esos espacios, ¿o no? Sí. Como elevarse del suelo. Es que eso es lo otro que tiene la montaña. No sé si será por la energía de las mismas piedras, del magnetismo de la tierra o lo que sea, la altura, la soledad, pero sí son ambientes que te permiten una reflexión más profunda y claro, conectarte con otro tipo de sentires. Y como que veis los pajaritos más cerca, el cielo más cerca, entonces la luna más cerca, el sol más cerca, todo es como más... como que se te están nublando los ojos. Yo también me estaba dando cuenta. Oye, vámonos con música. Sí. Mientras desempaño el música, vidrio. Música, eso, desempaña el vidrio. Nos vamos a ir a otro, al último, bueno, al penúltimo bloque musical, eso. Porque cuando y nos volvemos. Despidamos los dejamos con música. Nos vamos a ir a escuchar unas cuantas canciones que las vamos a estar comentando a la vuelta. Muy vago. Muy vago. Muy vago. Eres muy vago. Mira, vamos a escuchar El Aparecido de Víctor Jara. Ya. Vamos a escuchar una canción de, ¿cómo se llaman estos? Se llama Se Quema el Monte y es de Ale Kumá. Sí, Ale Kumá. Sí, Se Quema el Monte. Se quema. Luego de eso, Cafarenas con Sube la Montaña. Todo tiene que ver con los. ¿Te acordáis hablando de monte y todo? ¿Te acordáis los incendios en Valparaíso? Valparaíso. Lo difícil que es apagar un fuego en un cerro, en un monte. Ciudad costera del país llamado Chile. Ajá. Así es. Del reino. Cada año suceden una serie de incendios en la parte alta de Valparaíso y que, por mala coincidencia quizás, con algún tipo de mala voluntad, siempre son los sectores más pobres los que se queman, pues sí, en las cimas de los cerros de Valparaíso. Que también es como vivir en la montaña, ya que lo trajiste a colación, irse a la punta de un cerro en Valparaíso, por ándate ejemplo. Ándate a la punta del cerro. Es prácticamente ya vivir en la montaña. Sí. Y implica muchas dificultades de las que ya hemos comentado en este programa. Ahora sí, nos vamos con la música. Ahora, vamos. Esto es música que resiste, lo importante ya acá. ¡Ya volvemos! Sigue siendo la música. ¡Música, música! ¡Qué buena canción es esta! Ah, por puro que la trajiste tú. No, pero sí es buena. Mira, escucha, Víctor Jara. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento. El águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño. El pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Su cabeza es rematada por cuervos con garra de oro. Como lo ha crucificado la furia del poderoso. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. A esta hora escuchas música que resiste. Ñau, ñau.

Escríbenos a musicaqueresiste@gmail.com. Y así, entre medio de los animales y de todos los sonidos que se puedan llegar a escuchar en la montaña, estamos llegando al final de este espacio número 5, Música que Resiste, esperando que les haya gustado y que en una próxima oportunidad se venga el número 6. La próxima semana, pues. Así es, en este mismo horario. Bueno, le recordamos que puede escuchar los anteriores programas y este también a través de archive.org y en el buscador usted pone Resistencias Musicales. Exacto. Y ahí ya va a poder escuchar todos los audios. Y si nos quiere encontrar en Facebook, puede buscar la página que tenemos ahí, que se llama Música que Resiste, y es donde estamos alojando la parte audiovisual de este cuento. Así es. musicaqueresiste@gmail.com sería el correo, y eso sería también todo por el día de hoy, o el capítulo de hoy, porque sí, puede ser today, de día, today. De noche. De noche, de la hora que sea. Bueno, que te vaya súper bien. A ti que también. Tengas buen día. Me encantó este espacio, estar aquí otra vez. Entre medio de la montaña. Entre medio de la montaña, por cierto. La montaña entre las montañas. Hoy agradecemos la intervención audiovisual visual. Sí. El día de hoy la vamos a ir perfeccionando y ya luego vamos a dar los créditos cuando tengamos acceso a esa información. Cuando lo tengamos. Cuando tengamos cuando la autorización podamos nombrar. La autorización firmada. Exacto. Ahí que diga si pueden decir pero mi nombre. Pero espero que estén disfrutando también de las imágenes que estamos proponiéndoles. Saludamos a todas y a todas y a todos quienes escucharon, escuchan y van a escuchar este programa. Por mi parte, muchas gracias. Hasta pronto. Les dejaremos con más música. Esto se llama El Pregón de la Montaña. Órale. Para que nos vayamos bailando. Bailando. Bailoteando. Así es. Nos vemos. Y a subir montañas. Soy campesino y vengo del monte.